universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Este es un espacio cedido a la Universidad del Chubut en el marco de proyecto de extensión Hablemos de Eficiencia Energética y cómo la aplicamos en nuestro día a día. En él participan docentes y alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Acción, reacción, repercusión. Los invitamos a acompañarnos en esta experiencia para juntos descubrir cómo podemos optimizar nuestro consumo energético. Presentamos Pura Energía en Radio Municipal 87.9. Buenas tardes a los oyentes. Presentamos a nuestro equipo de trabajo: Brian Bravo, Alan Bruno Little, Jonathan González, Jacquelina Cabezas, Cristina Durán, gestora en eficiencia energética, Luca Falcón, Sofía Jones, también gestora en eficiencia energética, la doctora María Florencia Torres, que es la coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables y docente de la asignatura de Química. Quienes habla, Mónica Coria, docente de la asignatura Energía Solar y Probabilidad y Estadísticas, también gestora en eficiencia energética. Y hoy un tema muy interesante, eficiencia energética justamente, y tenemos un invitado especial, el arquitecto Fernando Carmona, docente de las asignaturas Eficiencia Energética y Sistemas de Representación en la Universidad del Chubut y subsecretario de Planificación de Provincia. En la conducción nos acompaña Cristina Durán y les damos las buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a nuestro invitado, al arquitecto Fernando Carmona. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos en la audiencia de Rawson. Mónica, Cristina. Gracias, ¿qué tal? Y los invitamos a los oyentes a que nos envíen sus mensajes a la línea de WhatsApp 284-565697. La consigna de este sábado es: ¿por qué es importante la eficiencia energética? Hoy sorteamos entre nuestros oyentes una bolsa de pellets, gentileza de la señora María Laura Zilinski, que nos visitó en nuestro programa número 5, fabricante de estufas de alto rendimiento utilizando biomasa, como es el caso de las briquetas y los pellets. Su local es Patagonia Pellets y está ubicado en el Parque Industrial Liviano de la ciudad de Trelew. Y recordamos su número de WhatsApp, 280-46-28-86-4. Bueno, como bien dijiste, Mónica, hoy el tema que vamos a desarrollar es eficiencia energética. Bueno, pero ¿qué es la eficiencia energética? Es el conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios que se obtienen a partir de su uso, sin afectar la calidad de vida de los usuarios. Esto se logra implementando medidas de gestión de la energía, invirtiendo en tecnologías de mayor rendimiento, empleando procesos productivos más eficaces y mejorando los hábitos para el uso responsable. La eficiencia energética se complementa con las energías de origen renovable, ya que permite aumentar su participación en la matriz energética más rápidamente y a su vez reducir los costos totales del sistema energético nacional. El aumento de la eficiencia energética a nivel nacional se relaciona con una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, constituyendo una herramienta fundamental para la mitigación del cambio climático. Bueno, a nuestro invitado, el arquitecto Fernando Carmona, le preguntamos desde su punto de vista, ¿por qué es importante el ahorro en el consumo de energía? Es importantísimo desde todo punto de vista. Es importantísimo desde el punto de vista individual y es importantísimo desde el punto de vista colectivo. Entramos en una etapa del mundo en donde cada vez tomar conciencia clara de la importancia que tiene el consumo es evidentemente una preocupación que debiera estar en la agenda individual de todos y en la colectiva. Luego está esta posibilidad, somos un país en crecimiento, de proponernos metas y poder cumplirlas. Evidentemente las energías no son infinitas y esto debiera marcarnos un modo de planificación, un modo de vida estructurante en todos los sentidos. Si queremos lograr determinados objetivos, debemos saber en dónde enfocar y proponer nuestras energías. Eso en términos generales. Y después, en términos patagónicos, nuestra situación es nueva, digamos, en el mundo. Nosotros tenemos toda una serie de experiencias por hacer, pero por otro lado tenemos unas condiciones geográficas, climáticas, particulares, que nos proponen importantes desafíos, y en tanto entendamos la diversidad de climas y condiciones en las que nos encontramos, seguramente vamos a poder ser más eficientes respecto de los usos de energías y justamente hacer crecer nuestra patria chica, que es la Patagonia. Bueno, chica porque para la Argentina, obviamente, claro. Enorme para el mundo. Sí, durante estos programas que hemos tenido anteriormente, casi siempre hemos orientado o manifestado de qué manera podría, como ciudadano común, como habitante, como vecino, mejorar el consumo y concientizar de cierta manera por qué motivo es importante el ahorrar o el disminuir, y que todos desde nuestro pequeño lugar, que sería nuestro hogar, también hacemos emisiones importantes de dióxido de carbono al ambiente. Como funcionario público, la consulta sería entonces cómo lo vemos desde la política desde la toma de decisiones, cómo podemos mejorar o qué, actitudes están tomando o implementando para mejorar en este aspecto. Bueno, es una situación muy amplia, porque en definitiva, en términos estructurales, la política argentina está todavía muy lejos de la eficiencia energética, a pesar de que se incorpora el tema más o menos en forma constante, porque está en boga en todo el mundo. Pero tenemos problemáticas estructurantes en las definiciones de la planificación urbana, por ejemplo. Tenemos, claro, códigos de edificación que responden a otras latitudes y con criterios higienistas y de condiciones climáticas que no nos corresponden. Luego está la situación de que es muy importante que todos tomen conciencia y empiecen a tener buenas prácticas respecto de la eficiencia energética, cosa que es perfectamente posible y probable. Claramente estamos asistiendo a un proceso paulatino de cambios hacia la eficiencia de nuestros artefactos de consumo a gas, de nuestros artefactos lumínicos, en parte porque las empresas internacionales que manejan este tipo de tecnologías lo vienen promoviendo. Pero es importante tomar conciencia de que existen múltiples herramientas para hacer pequeñas auditorías de eficiencia energética de nuestros propios electrodomésticos, de nuestros propios artefactos, y aún así todavía falta mucho camino por andar respecto de este criterio. A veces la gente se compra el lavarropa más grande que encuentra, o se compra una cocina, claro, muchísimo más grande que la que puede llegar a realmente utilizar, y a veces no es consciente de que estos artefactos traen efectivamente consumos, traen etiquetas que claro, marcan su consumo, y que a veces hay una gran diferencia entre un artefacto que es A y un artefacto que es C o D. Y la verdad que esos artefactos en la situación A van a estar más cerca de lo óptimo, y en la situación C o D puede ser que estén consumiendo o mucha agua o mucho gas o mucha electricidad. Esto todavía no está internalizado del todo, pero es importantísimo, porque luego ahí se van a dar cuenta de cómo responde su hogar en consumo. Y creo, por otro lado, que independientemente de la discusión política en torno a si se subsidian o no se subsidian determinadas energías en diferentes lugares del país, la energía en definitiva va a ser siempre un bien finito a cuidar y a proyectar para algo mejor. Y la verdad es que en ese sentido hay mucho, mucho camino por andar. Claro. Sí, justamente había varios de estos temas que habíamos tocado también en programas anteriores, especialmente en el en el uso de estos electrodomésticos y, bueno, cuáles eran más eficientes que otros. Y al momento de comprar, lo importante también que es ver el etiquetado que traen los productos y que por ley deben traerlo y que debe ser observado por quien compra y esto, no comprar por ahí algo que supera nuestras necesidades. Sabemos que existe también la experiencia, creo que es en Bariloche, hay institutos técnicos que están trabajando en la etiquetación de edificios. Claro. Va a ser muy importante para empezar a definir las capacidades de eficiencia energética esta posible etiquetación de edificios. Obviamente que las auditorías energéticas a nivel internacional tienen una serie de empresas muy importantes que las promocionan. Pero son sistemas que distan mucho de nuestras capacidades empresariales, tecnológicas. Son en general procesos relativamente onerosos que la escala de nuestro tipo de empresario local seguramente le costaría mucho. Obviamente que hay créditos verdes y hay posibilidades, pero también es difícil acceder desde la Patagonia. Creo que un proceso sí, como la etiquetación de edificios para gestores energéticos sería fantástico, porque brindaría las mismas posibilidades con un electrodoméstico y además le brindaría a la gente la posibilidad de entender por dónde su edificio no es en este momento eficiente y empezaría a educar a hacer preventiva la cuestión de la eficiencia energética de los edificios, que obviamente es mucho mejor arrancarlos bien pisados, diseñarlos desde el punto de vista eficiente desde el vamos y no corregirlos una vez que ya están hechos. Claro. Bueno, parece muy interesante, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. Creo que no nos vemos desde que ardió la universidad. Yo era el que soñaba con las gemelas del pupitre de atrás. Noches que no regresé y que brindamos hasta el amanecer, gritando a la policía, se nos daba tan bien. Estrella del firmamento, dime qué anduviste haciendo. Sé que hace mucho tiempo, pero este es mi momento mejor. Hay que ver cómo has cambiado, qué pasó con la revolución. Vivíamos solo el presente, creíamos en el ayer. Tenías 7 contratos y dormías de alquiler. Me cuentas que has cambiado, pero no es para mejor. Yo aún no me he casado y sigo buscando amor. Te has ganado en tanto tiempo, solo deudas y tormentos. Sé que hace mucho tiempo, este es mi momento mejor. Hay que ver cómo has cambiado, cómo has olvidado, qué pasó con la revolución. Ya del firmamento, aprovechar el momento. Sé que hace mucho tiempo, pero este es mi momento mejor. Hay que ver cómo has cambiado, qué pasó con la revolución. Sé que hace mucho tiempo, con la revolución. pura energía. Comunicate 284-56-5697. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bueno, siguiendo un poquito con lo que es eficiencia energética en sectores productivos, hacemos la mención que en la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética promociona la implementación de sistemas de gestión de la energía en los sectores productivos a través de redes de aprendizaje de eficiencia energética, de programas de grandes usuarios eléctricos y de el premio a una Argentina eficiente. Un sistema de gestión de energía es un conjunto de herramientas orientadas a la mejora continua del desempeño energético de una organización, a reducir sus impactos ambientales y a aumentar sus ventajas competitivas. Adoptar un sistema de gestión energética conlleva el beneficio de conocer la cantidad de energía que consume cada proceso e identificar las oportunidades de mejora y así aplicar las medidas de eficiencia energética pertinentes. Aquellos que requieran un asesoramiento en temas vinculados a esta temática disponen de un listado de gestores en eficiencia energética como a los que pueden consultar, el cual permite relevar, identificar, convocar y evaluar a los consultores especialistas en eficiencia energética. La provincia de Chubut cuenta con ellos. En el caso de Rawson dispone de 4 gestores certificados por el CFEI. Por otro lado, además de llevar a cabo acciones de eficiencia energética tendientes a reducir su demanda, las empresas también pueden autogenerar por medio de energías renovables a través de equipos de generación distribuida, como pueden ser paneles solares, pequeños autogeneradores u otras tecnologías que pueden instalarse en industrias, pymes y hogares, generando un ahorro económico en la factura del servicio eléctrico. El gobierno de la provincia del Chubut y el Consejo Federal de Inversiones, el CFEI, llevan a cabo un programa de eficiencia energética en provincia de Chubut y en provincias del norte, que tienen como finalidad promover el uso eficiente y racional de la energía, fomentando la implementación de proyectos de inversión en eficiencia energética que permiten reducir el consumo, propiciando el cuidado del medio ambiente y una mejora en la competitividad de las economías regionales. Otra preguntita para nuestro invitado, el arquitecto Fernando Carmona. ¿Tienen previsto el gobierno del Chubut qué planificación llevar a cabo respecto a incentivar el uso de energías renovables por parte de privados y empresas? Bien, hay una preocupación estructural por parte del gobierno en este tema. La realidad es que vivimos un proceso en donde la ley que articula hoy la gestión de eólicos, por ejemplo, no nos favorece. Tenemos una cuestión de leyes, por ejemplo, como la concesión por parte de determinadas empresas para el complejo Futaleufú. Entonces, se viene un nuevo paradigma de prestaciones eléctricas de gran escala, y en eso Chubut quiere estar adelante de este tipo de situaciones, empezando a estructurar la capacidad de nuestro sistema para tener una energía distribuida que abarque y equilibre las diferencias territoriales que en este momento está viviendo la provincia. Y en ese escenario, una nueva capacidad de trabajar con proyectos del Estado y con proyectos privados en la generación de nuevas fuentes de energía renovable, para nosotros es seguramente una de las de los mejores escenarios en términos de cambio del motor productivo de la provincia. Claro, ese es muy importante también, el tema de la matriz energética, que también lo habíamos conversado en programas anteriores, y el especialista que estuvo también en energía eólica, el ingeniero Gort, el cual manifestaba que también había problemas en la infraestructura en lo que respecta al transporte de energía especialmente. Sí, claramente. De hecho, tenemos una, primero, cierta inestabilidad en la capacidad de transporte de líneas que en este momento se encuentran interconectadas, cosa que en este momento se está trabajando y es una de las principales prioridades. Lo vemos ahora en el caso de la cordillera, que se acentuó con el tema incendios. Pero luego es una agenda esencial del gobierno de la provincia del Chubut empezar a tener todas las localidades dispersas conectadas, y a ese fin se están realizando proyectos y esperamos poder licitarlos próximamente. De hecho, es el proyecto prioritario 1 de la agenda de desarrollo acordada con el Ministerio del Interior de Nación, y son las obras a financiar para trabajar los equilibrios y salir de las desigualdades que en este momento vive nuestro territorio. Son muchas obras en diferentes puntos de la provincia, es una inversión importantísima, pero en este momento creemos que es de las principales definiciones en infraestructura que se pueden hacer. La provincia, por nueva, en cierta medida, tuvo un momento de crecimiento en edificios públicos, de llegarle a las comunas con... principalmente con equipamientos, y hoy es el momento específico de dedicarnos a las infraestructuras y a los fundamentos de las posibles producciones futuras. Para esto la energía es esencial, y luego además porque esto permitiría instalar parques eólicos, nuevas centrales eléctricas, hidroeléctricas, proyectos microhidroeléctricos en los cauces casi planos de algunos de nuestros ríos, articular los aprovechamientos integrales entre producciones de riego y las microhidroeléctricas que se puedan llegar a producir en estos lugares, y generar escalas articuladas entre el tamaño del territorio, su cantidad de habitantes y el modo de producir energía en esos lugares. Pero por supuesto, sin un transporte y distribución adecuados, esto está todavía en veremos, y justamente por eso durante este año esperamos poder completar los proyectos que permitan estos cambios. Claro, hay varias localidades dentro de la provincia que no están conectadas al interconectado nacional y que generan y tienen un costo elevado para generar energía para abastecer estas localidades. Quizás en la generación local, por decir así, el tema de transporte no sería tan crítico al momento de que serían menores las distancias. ¿Hay alguna posibilidad o tienen previsto una prioridad de localidades para analizar la entrega de este tipo de energía, o una energía, como conversábamos con el ingeniero Gort hace dos programas atrás, el poder hacerlo de manera mixta, quizás algo de energía renovable y algo de energía convencional? Sí, la provincia tiene una oportunidad enorme en la gestión de eólicos de gran porte y gran escala. Luego, por otro lado, porque además es un enorme motor en términos de potencial económico para la provincia. Entonces, enajenarnos de este tema sería claramente un problema político. Luego, el problema de las generaciones aisladas tipo eólicas como único motivo de gestión de energía es la posibilidad de estabilidad. En ese caso, el escenario mixto es obviamente posible. Se van a articular los diferentes proyectos, pero la idea es poder brindar fuentes de trabajo y un nuevo paradigma de gestión productiva, y para ello se necesitan las líneas que transporten en la mayor cantidad de comunas de la provincia. Y terminar, o sea, el objetivo uno, digamos, sería terminar con las generaciones aisladas mediante combustibles fósiles. Esa es esencialmente la búsqueda. Pero no solo por el hecho obvio ambiental de que los combustibles fósiles generan una huella de carbono enorme, sino de que para la provincia son gestiones muy onerosas, claro, y una manera muy, muy limitada de brindarle el servicio al usuario dentro del interior de nuestro territorio, porque no dan abasto para otras posibilidades productivas. Entonces, estamos pensando en articular, y sí hay un orden de prioridades, digamos, estabilizar la línea cordillerana, completar un posible anillo que llegue hasta Comodoro, articular probablemente la línea de 330 que viene desde Futaleufú hasta Madryn con las comunas de la meseta, y obviamente ponernos en el escenario de el transporte a nivel nacional respecto de las líneas importantes que se van a desarrollar con los crecimientos hidroeléctricos en el sur de la Argentina. Sí, para todo este tipo de trabajo es necesario, lógicamente, tener un equipo o un personal capacitado para que pueda llevar adelante estas tareas, y especialmente también las posteriores, las que son de mantenimiento. Además de tu cargo como funcionario público, también sos docente dentro de la Universidad del Chubut, y es donde estamos formando también a estos técnicos universitarios en energías renovables que vienen a potenciar o que vienen a ponerse a disposición con su formación para este tipo de trabajos. Y yo creo que son un claro motor de cambio del pensamiento futuro en términos de procesos energéticos, tener gente capacitada que tenga criterio respecto de la eficiencia energética de las energías renovables, pero no solo por la gestión o la generación de mayor cantidad de energía, que seguramente siempre va a ser necesaria, sino de una generación criteriosa, adecuada a los lugares en donde se aplica, y principalmente en procesos sostenibles. Y creo que la carrera en ese sentido es un puntapié importantísimo y claro para repensar nuestras posibilidades como provincia. Yo creo que los chicos seguramente van a sentar precedente y serán eje de estos cambios, y seguramente van a tener oportunidades en el territorio provincial, porque va a ser una provincia abocada a las energías renovables. Así es. Vamos a... sí, Cristina. Sí, quería acotar que ya tenemos una primera egresada de la Tecnicatura, sí, sí. Jacquelina Cabeza. Y bueno, ahora este año también vamos a tener próximos técnicos universitarios en energías renovables. Antes de ir a la pausa, quiero recordarle a los oyentes que se pueden comunicar por la línea de WhatsApp de la radio, 280-456-5697. Hoy la consigna de este sábado es ¿por qué es importante la eficiencia energética? Queremos saber la opinión de nuestros oyentes. Y estamos sorteando una bolsa de pellet, gentileza de la señora María Laura Siniski, titular de la firma Patagonia Pellets, ubicada en la ciudad de Trelew. Bueno, vamos a un temita musical. Están matando. Quiero subirme al balcón de la Estás sintonizando Pura Energía en Radio Municipal 87.9. Bueno, continuamos hablando de lo que es eficiencia energética. Vamos a referirnos a la legislación, a que nuestra provincia de Chubut está adherida a la ley nacional 27.424 a través de la ley 18, número 141, que se promulgó en marzo del año 2019. Establece el régimen de fomento de la generación de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. El decreto reglamentario a esta ley provincial es la número 34 del 2019 y la resolución del ente regulador de servicios públicos de la provincia 04-2021 de este año también. Una preguntita a nuestro invitado, el arquitecto Fernando Carmona, con respecto al artículo 4 de la ley provincial, que establece un plazo de 180 días a los efectos de que el Poder Ejecutivo provincial realice un relevamiento de los edificios públicos y proponga un plan de instalación de sistemas de generación distribuida provenientes de fuentes renovables en aquellos que determinen la factibilidad técnica. ¿Cuándo se tiene previsto dar cumplimiento a este artículo o ya se está trabajando y quizás no tenemos conocimiento? Inicialmente se está trabajando. Hay una Dirección General de Energías Renovables dependiente de la Subsecretaría de Energía, en este momento en el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación. Esta Dirección General, me consta, yo todavía no era subsecretario, pero arrancó en el 2020, a principios del 2020, a hacer una gestión de capacitación en la Subsecretaría de Planificación, en donde formulaba postulados respecto de la eficiencia energética y vinculaba la relación entre los nuevos y posibles edificios públicos y la articulación de energías renovables. La realidad es que vivimos un 2019 y un 2020 signado por un proceso de mantenimiento de los edificios educativos principalmente, y es una situación en donde en algún momento se generó algún conflicto y estamos bastante bien al respecto. Se ha agilizado el proceso de mantenimiento de edificios, pero está claro que a mí me parece que está bien encarada la forma en que la Dirección de Energías Renovables ha realizado el trabajo. La idea es arrancar bien pisados los edificios nuevos, pensando en eficiencia energética desde el vamos, teniendo una idea criteriosa de cómo hacerlos eficientes y empezando de a poco a incorporar tecnologías de renovables. Pero hay una problemática esencial en las tecnologías de renovables, que es poder articular un sistema de mantenimiento y de sostenimiento de estos sistemas que tenga un eje fundante que podamos hacer sostenible y sustentable en el tiempo. Y hoy el mantenimiento de edificios genera situaciones delicadas, digamos. Cuando alguien no sabe de qué manera llevar adelante un determinado proceso y de repente este se detiene o genera problemas en el funcionamiento edilicio, nos enfrentamos a una situación de conflicto. Entonces, creo que es una prioridad, pero hasta tanto no tengamos instalado un proceso dentro de la administración pública que pueda hacer el mantenimiento específico de equipos, vamos a apuntar primero a la eficiencia y luego a la incorporación. Sin detrimento de esto, tenemos edificios que en este momento están generando edificios, instituciones, escuelas, que están generando proyectos relacionados con energías renovables. Tal es el caso de la Agrotécnica de Gaiman, que tiene un proceso de instalación de parque solar en ciernes que se viene desarrollando, ya tienen fundadas las bases, cuentan con los paneles en su edificio, están buscando un financiamiento para hacer sustentable y sostenible una parte nueva que es la biblioteca, y tienen un proceso de monitoreo de sus de sus energías. Pero tengamos en cuenta también que son instituciones, como el caso de la Agrotécnica, que cuentan con muchos técnicos dentro de su plantel docente, con lo cual el mantenimiento de este tipo de emprendimientos lo pueden hacer ellos mismos y se asesoran también con la provincia. Me parece que es importante cobrar conciencia, empezar a ver ejemplos, y me parece que en ese sentido vamos hacia ahí. Nuestros próximos edificios, por ejemplo el centro administrativo de la capital, va a contar con este tipo de tecnologías. Los edificios nuevos obviamente que están tendiendo a la eficiencia energética, pero tenemos que ser muy conscientes de poder sostenerlo en el tiempo y generar un edificio amigable, y esto es un proceso de concientización tanto para empleados provinciales, para los que participan en la vida de los edificios y para todos los habitantes de nuestra provincia. Por otro lado, convencido de que el Estado debe ser quien da el ejemplo, ¿no? Claro, lo importante es que ya se ha empezado a dar los primeros pasos y que se está trabajando en eso, y bueno, en ese sentido, y deberá ir mejorándose y tratando de que el uso de la energía sea de la manera más eficiente posible, tal como lo estábamos diciendo. Y yo destaco además esta visión de lo general a lo particular que en este momento está teniendo el arco político del Ministerio de Infraestructura, de la provincia, el mismo gremio de Luz y Fuerza, el gobernador, en esta idea de instalar un proceso sostenible y sustentable de energía en la provincia. Esta cuestión que charlábamos hace unos momentos atrás respecto de interconectar la provincia, creo que va a ser fundante, y luego hacia abajo es inevitable que esa misma política que tiende a la sostenibilidad en algún momento abarque también y contemple que nuestros edificios públicos de manera aislada empiecen a participar de energías renovables, lo cual va a generar un arco de difusión y de participación de la gente que trabaja y se educa en la Universidad del Chubut en energías renovables, interesantísimo. Claro, eso es muy importante, el que se haga de público conocimiento el hecho de que se está formando un grupo de personas dentro de la Universidad del Chubut que se están especializando en ese tema, y además que el gobierno de provincia también especializa a profesionales para orientarlos en ese sentido y poder avanzar. Uh-huh. Así es que sí, me parece que también coincido de que es muy, muy importante. También está el criterio y el concepto de que, y en esto aporto al concepto de la ley, me parece que la ley es importantísima, pero en torno a las aplicaciones de estas leyes está principalmente la gestión y generación de conciencia. Es muy importante que se actúe de manera concreta, pero también es muy importante que a pesar y además de las concreciones exista un proceso de culturización y de educación respecto de la energía para que puedan ser procesos sostenibles. Si no son pendulares los momentos en los que determinadas cosas se aplican, y luego sin cultura y sin identidad ese tipo de gestos se pierden. Exactamente. Bueno, en eso también tenemos que agradecer el espacio que nos permite desarrollar la radio municipal, porque en ese sentido, justamente en el que estabas manifestando, es en el que permite llegar a la población en general, transmitirle la importancia y el por qué debemos entre todos mejorar estos consumos, y cuál es la situación crítica mundial al respecto de esto. Entonces, bueno, de esa manera nos puede hacer tomar conciencia a todos en general, no solamente al área de toma de decisiones de manera gubernamental, sino que está en manos de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de todos los que vivimos y consumimos energía. Claramente, sí. Desde el vamos y desde ya, agradecer a la radio y, por supuesto, agradecer a los oyentes que se interesan por este tipo de temas. Es inicial el proceso de difusión, y si bien está bueno que las cosas sean simultáneas, que tengamos proyectos estructurantes desde la provincia, que existan leyes que avalen los procesos de energías renovables, que la universidad esté formando alumnos, es muy importante también el criterio de que todos lo entendamos como sociedad y como conjunto, y hoy que se discute de manera tan importante el ambiente en el ámbito social, que defendamos estos espacios. Exactamente. Entonces, bueno, los vamos a invitar a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro último bloque. Que se crucen los caminos en cualquier lugar. Tengo ganas de pasar contigo una noche más. Solo espero ese momento para estar con vos. Es que tengo ganas de volver a acariciar tu pelo, a embriagarme con tus besos, verte sonreír. Para mí que sueño demorar las horas cuando ya te duermas en mis brazos y en mi corazón. Tengo ganas de volver a verte alguna noche de estas, y que no sepan solamente las estrellas. Volver a verte, acariciarte el alma, que no me dejes cuando llegue la mañana. Tengo ganas de volver a acariciar tu pelo, a embriagarme con tus besos, verte sonreír. Solo para mí que sueño demorar las horas cuando ya te duermas en mis brazos y en mi corazón. Tengo ganas de volver a verte alguna noche de estas, y que no sepan solamente las estrellas. Volver a verte, acariciarte el alma, que no me dejes cuando llegue la mañana. Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Bueno, como comenzábamos en el otro bloque anterior, en la Universidad del Chubut se están formando técnicos universitarios en energías renovables. Hay un gran potencial de trabajo, aunque muchas veces por ahí los chicos, los estudiantes, no lo captan, pero sí sí va a haber una gran demanda, sí se necesita personal capacitado y formado en esta temática. Así es que justamente por eso es la otra consulta para hacerte, Fernando. ¿De qué manera los... la pregunta va al funcionario público, ¿no es cierto? ¿De qué manera nuestros técnicos universitarios en energías renovables y el gobierno de la provincia trabajan de manera conjunta de tal manera de poder insertar estos nuevos profesionales laboralmente? Bueno, estamos en una situación compleja respecto de la incorporación de agentes a la administración pública. Luego, por otro lado, creo que la Subsecretaría de Energía está en un proceso de cambio y desarrollo, justamente por este proceso de ampliar las capacidades de gestión y funcionamiento en las cooperativas del interior a través del interconectado provincial, en donde además el surgimiento de nuevos procesos de energía eólica es incipiente, y de energía eólica, energía hidroeléctrica, son incipientes, son desarrollos que se van a hacer en lo inmediato. Hay muchas licitaciones que se están sacando en este momento para instalar procesos de energía, con lo cual me parece que los chicos en años venideros van a tener un espacio seguramente consistente. Luego, por otro lado, y ya no tanto como funcionario, yo lo veo como arquitecto, como alguien que ve la calle respecto de este tipo de tecnologías, el mismo paradigma de la ley, de la generación domiciliaria y la posible inserción en la distribución, para mí le genera a los chicos un enorme campo de trabajo. Y luego también, como arquitecto, veo la posibilidad de, por ejemplo, en esta situación de pandemia, la cantidad de gente que pensó en irse de vacaciones y no pudo, cuánta de esa gente instaló una piscina en su casa, y cuánto de esa gente hubiera querido tener un buen instalador de termotanques solares o de sistemas solares de calefacción de esas piscinas, y no existen los técnicos en la zona. Claro, bueno, entonces es importante saber de que la oferta que tiene laboral para estos jóvenes futuros técnicos, y como decía Cristina hace un ratito, ya tenemos egresados, como es el caso de Jacqueline Cabeza. Uh-huh. Así es que, bueno, tienen un nicho de trabajo importante y lo van a tener. Importantísimo. Creo que las condiciones vienen cambiando. Yo les comentaba, ¿no?, hace un momento, hace 10, 15 años, yo le proponía una vivienda bioclimática al cliente desde presupuestos mínimos que a veces ni charlábamos, porque la mayoría de los comitentes no estaban demasiado interesados en el tema. Hoy es un eje de la búsqueda de toda persona que se va a construir una casa, determinados parámetros ambientales y el cuidado de la energía. Sí, es muy importante. Vamos a repetir, ¿qué les parece nuestra línea de WhatsApp? 284-56-56-97, por si quieren hacer alguna consulta o si quieren participar en el sorteo que tenemos hoy día, que es una bolsa de pellets. Bueno, a lo largo de todos los programas que hemos llevado a cabo, ya vamos a recordar que este es el anteúltimo programa, sí. Nos queda un programa y finalizamos el ciclo. Nosotros le hemos ido dando algunos tips y consejos a nuestros oyentes, sobre todo con la compra de los artefactos domésticos, respecto al refrigerador, cómo actuar cuando no usamos la computadora, desenchufarla, el televisor, también desenchufarlo cuando no estamos viendo. En fin, varios consejitos prácticos. Y aprovechando tu profesión, que sos arquitecto y especializado en eficiencia energética, ¿qué consejitos le podemos dar a los vecinos oyentes al momento de comenzar con la construcción de una vivienda o de remodelar la vivienda que ya tenemos? ¿Cómo hacerla más eficiente? En general, algunos tips. Bien. desde el general, creo que la principal cuestión es, desde el vamos, buscar el lote que nos brinde el tipo de vivienda que aspiramos. Por ejemplo, si queremos una vivienda abierta hacia el frente, busquemos un lote norte. Si queremos una vivienda abierta hacia el patio, busquemos un lote que dé hacia el sur. Es importantísimo no poner las ventanas más grandes e importantes del proyecto sobre los lados más fríos y más azotados por el viento. Esa cuestión es esencial. Y luego otra cuestión esencial que no hay que evitar en la Patagonia, que quizás a algunos les pueda parecer relativamente más caro en un principio, pero que ahorra en la vida útil de todo un proyecto, es la envolvente aislada. Hay que aislar el piso, hay que aislar las paredes y hay que aislar el techo. Los techos en pendiente con escasa aislación son prácticamente una tradición argentina y generan enormes problemas tanto en invierno como en verano en el sostenimiento de las condiciones de habitabilidad y de confort en una vivienda. Aislar. Bueno, también referido a esto, la elección de materiales. Con el tiempo se han ido perfeccionando y bueno, en lo posible, mientras esté al alcance de la gente que va a construir, acceder a este tipo de materiales. Sí, es importante también que, y está comprobado, que el 50% del consumo eléctrico de las viviendas proviene de la climatización, ya sea calefacción y refrigeración, y aproximadamente el 20% de las pérdidas de energía se originan por las ventanas cuando los materiales no son eficientes. Con lo cual, la elección adecuada al momento de construir o refaccionar una vivienda constituye un ahorro energético y un uso eficiente de los recursos existentes. Las aberturas, que era también lo que decías, y fundamentalmente la calefacción y la refrigeración. Dos temas esenciales en la gestión de edificios. Los sistemas de oscurecimiento, en general, en algún momento, y como cuestión crítica a la arquitectura académica, estuvo prácticamente de moda y todavía se nota y se ve en la mayoría de las casas, ventanas que no tienen sistemas de oscurecimiento, que no tienen postigos, que no tienen persianas, que no tienen ningún instrumento para acondicionar. Eso creo que debe ir cambiando y mejorando. Obviamente que la buena calidad de las carpinterías, el doble vidrio hermético y algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología ayudan, pero sin tener sistemas de oscurecimiento es realmente muy complejo. Y luego, con el tiempo vamos a ir asistiendo cada vez más a un paradigma de gestión en donde vayamos pensando en materiales con la menor huella de carbono posible. Esto es todo un tema en el mundo de la construcción, pero hay que entender que la construcción genera una importante cantidad de emisión de gases de efecto invernadero y es responsable de mucha de la contaminación que sucede en el mundo. Esta idea tiene que ser reforzada en que existen materiales sustentables que permiten arquitecturas sanas, que mejoran la calidad de vida y que hacen eficiente una vivienda desde el momento que se arranca. Muy bien, el ahorro en el consumo de energía y generar acciones que promuevan el cuidado del ambiente son desafíos, como lo estabas manifestando, que no solo se presentan en la agenda pública, sino también en el ámbito privado de acuerdo a la coyuntura económica y tarifas que van en aumento. Bueno, Mónica y Fernando, estamos llegando al final del programa. ¿Sí? Así que agradecemos la presencia del arquitecto Fernando Carmona y no sé, ¿querés algunas palabritas para despedirte? Bueno, sí, agradecerle a Fernando el que nos haya acompañado, a la directora de la radio, Mirta Prado, que muy gentilmente nos ha estado acompañando también durante todos estos programas. Sin el trabajo de Oscar Leiva tampoco hubiese sido posible salir al aire. Lo saludamos, se lo agradecemos. También lo saludamos por su cumpleaños, que ha sido esta semana. Y bueno, muchas gracias, Cristina, también por estar, a todo el equipo de trabajo de este proyecto, a la Universidad del Chubut, que nos da la posibilidad también de manifestarnos. Y bueno, esperarlos para el sábado próximo, que será nuestro último encuentro para dar por finalizado este primer proyecto de trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado. Pura Energía con Mónica Coria en Radio Municipal 87.9.